Ocaña. Prepárate para el super lanzamiento de los artistas más exitosos que se tomó a Colombia. Cabras en vivo. Aquí no me baila, aquí hay algo raro. Cuando tú me miras, cuando yo te miro, aquí hay algo raro. Este sábado 12 de marzo, y para más comodidad, en el Club de Caza y Pesca, con nueva tarima, espectaculares luces y una sola entrada general, por solo 14.900 pesitos, en preventa, Cabras Lanzamiento, en concierto. Si preguntas si te amo, claro que te amo, si preguntas si te extraño. Sábado 12 de marzo, no te lo vas a perder. ¡Te esperamos! Vamos así, pues. Dios García, Amaranto Relema y Juan Pertus. Si supieran el lío que tengo por allá formado. Pero qué chicharrón que estoy viviendo yo. Dígame, compadre, ¿qué hago con mi novia? Porque se me ha puesto como trabajosa. Que estoy trabajando y ella llama y llama. Que a veces quisiera darle una tron. Ay, cama. Mira, mira, mira, mira, mira. Pero nunca, nunca, nunca te aconsejo que hagas eso. A veces son las amigas que la rellenan el cuento. A veces son muy intensas, pero eso se le acaba con una buena cerveza y en la noche un engal. Cariñosa se me va a poner, que no va a volverme molesta. Pero le tengo que hacer muy bien el ya, ya, ya. Cariñosa se le va a poner y no va a volverte molesta. Pero le tenéis que hacer muy bien el ya, ya, ya. Hermanito Pachón, Karen, Paola y Damián. Vea, es que a las 3 de la mañana hay que estar con la gente así, suavecito. ¿Cierto? Carlos Gutiérrez en Campo de la Cruz. Y a las 4 de la mañana, monte el carro, Cabras a Tom Timbali. Y a las 5 de la mañana, se arma la sinvergüenzura, Diego Campillo. Mira lo que pasó con lo que hice ayer. La llamé temprano pa' que se arreglara, porque por la noche íbamos de farra. Se pasó de trago y una compañera que fue a saludarme casi queda en... Esto sí me ha dado risa, te enredaste tú solito. Te dije una cervecita y le diste por el parcito. No se preocupe por eso, que aquí no ha pasado nada. Llévela a su apartamento y peguéle una revol. Cariñosa se me va a poner, va a volverme molesta, pero le tengo que hacer muy bien el ya, ya, ya. Cariñosa se te va a poner, que no va a volverte molesta, pero le tenés que hacer muy bien. Lo que le hacía a mi abuelo, a mi abuela, ¿sí o no? Juan Pablo Vega y Nino Guerra, hey. Juan Miguel Gutiérrez y Nando Quique Molina Carvajal. Cariñosa se me va a poner, que no va a volverme molesta, pero le tenés que... Cariñosa se te va a poner, no va a volverte a molestar, pero